Estoy en el albergue de las Carvajalas, en León. Esto es el audio diario del Camino Santiago, de continuación del 24 de julio del 2007. Mañana es el día de Santiago y aquí por la noche nos harán un lunch. Bueno, nos vamos a ir a tomar unas tapas al húmedo. He venido andando con Gerardo bastante bien, como contaba antes. Aquí nos estamos encontrando todos. En principio Gerardo, Venceslao, Marimar y yo nos iremos a tomar unas tapas. Si se junta alguien más, pues perfecto. Y la cosa, bueno, pues pinta bien. Y por la tarde, pues bueno, entre la misa, la bendición del peregrino, el lunch y bueno, y el charlar con unos y con otros, pues bueno, iremos pasando la tarde. Ya nos hemos duchado, pues bueno, no he lavado ropa porque había un poco de cola, pero bueno, mañana lavaré. Y bueno, y la cosa va fluyendo. El camino ha estado bien y bueno, y todo muy bien. Chao.